Ay, que lo que yo ando haciendo no debiera ni pensar. Con hambre sigue lloviendo, siempre me voy a mojar. Soy el hombre marginado que hasta la ciudad llegué. Campesino colombiano, sincero y de buena fe. Buscando amor, justicia y paz, lo que he encontrado es calamidad. Pa' que viva mi gente, como en verdad se lo merece. Bueno, aquí estamos realmente con muchísimo gusto, estamos conversando hace un ratito ya con la gente que nos acompaña a esta hora, que vienen con una convocatoria muy potente para mucha gente. Sabemos que entre nuestros oyentes muchos se van a sentir convocados así en forma directa. Y bueno, estamos hablando aquí de Dieva La Rosa, está Fabián también. Que vienen a invitarnos para una marcha que va a haber el próximo viernes 3 de diciembre, convocada por la coordinadora de la Marcha del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bienvenidos, ¿cómo andan? Buenos días, muchas gracias por este recibimiento tan cálido. La verdad que es un gusto estar con ustedes. Bueno, Dieva, es una marcha que se viene haciendo ya hace un tiempo, ¿no? Sí, hace muchísimos años. En realidad, la coordinadora existe hace 10 años, ¿no? Por esto está la décima marcha que la organiza la coordinadora. Pero la marcha se venía haciendo ya desde mucho antes, convocatorias de diversas organizaciones que tienen que ver con la temática, como no, porque nosotros consideramos que es una causa de toda la sociedad. Exacto. A la que debemos sumarnos todos y todas, y ese día nos aunamos en esa marcha, y es un día de conmemoración y de reivindicación, sobre todo, de nuestros derechos, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que se reclama, o sea, qué carácter tiene de conmemoración, de reclamo, de qué tipo? Son las dos cosas, en realidad, ¿no? Es la conmemoración de este Día Internacional, porque es un Día Internacional por los derechos de las personas, sí, en situación de discapacidad, como solemos hablar, digo, ahora, ¿no? Desde el modelo social, en situación de discapacidad. Pero en realidad también tiene un carácter reivindicativo, porque en este año, por ejemplo, si quieren les empiezo a contar cuáles son las reivindicaciones que vamos a plantear. Tenemos temas tanto estructurales como temas emergentes, ¿no? Estructurales tenemos ya desde el año pasado la temática del CENAT, del Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas. ¿Qué son las ayudas técnicas y tecnológicas? Una ayuda técnica es una silla de ruedas, es una silla para poder ingresar al baño, una silla de higiene, un bastón canadiense. Uh-huh. Todo ese tipo de ayudas que las brindaba el CENAT de una manera muy, muy comprometida y muy eficiente. ¿El CENAT es Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas? Técnicas. Exactamente, sí, esto depende de MIDES. Ahí está. ¿Y desde cuándo no tienen ese apoyo? Y está pasando desde el año pasado. Uh-huh. O sea, hay compañeros que les están faltando las ayudas técnicas. También el CENAT brinda, por ejemplo, en los casos de las personas que no controlan esfínteres, pañales, sondas vesicales, ¿no? Para poder evacuar los esfínteres. Y esto está faltando. O sea, no son denuncias, son compañeros que vienen con este tipo de necesidades que tienen, porque hacen a la calidad de vida y a la dignidad de vida de nuestro colectivo y de las personas, ¿no? Al que tenemos derecho todas las personas. Sí. Uno es ese. Después, algo emergente es el tema del sistema de cuidados, ¿no? Que se viene también recortando, estamos teniendo problemas, primero con la capacitación, porque se cerró la capacitación a lo que tiene que ver con asistentes personales. Eso es básico, ¿no? Que tienen que tener, sin duda, una capacitación. Claro. Totalmente. Y la capacitación que se venía haciendo era muy buena y se cortó. Hasta, julio de este año no tuvimos el plan quinquenal de cuidados. No estaba todavía, saber cuánto era que se iba a gastar, cómo se iba a implementar este plan de cuidados. Otra cosa que es fundamental para la población en situación de dependencia, sobre todo severa, ¿no? Y el tema de también que se ha cerrado la lista, ¿no? Para poder acceder a esa asistencia personal, que eso también brinda dignidad. La lista de vida a la que recurre el discapacitado. Exacto, la persona con discapacidad para poder ingresar, sí, y tener derecho a esa asistencia. Ajá. Porque esto implica que vos te levantes de tu cama, implica que vos puedas tomar una ducha, algo que para cualquier persona es lo más natural del mundo porque lo puede hacer. Sí. O sea, se puede levantar, es independiente. Para una persona con discapacidad severa esto es vital. Depende de eso. Exactamente. Y ya no estamos en los tiempos en que se cargaba todo esto, que no estoy diciendo que estuviera bien, se le cargaba todo esto a un familiar que estaba todo el día en la casa. Eso brinda autonomía, tanto para la persona como para la familia. Exacto. Porque el asistente personal tiene un rol muy particular. O sea, las decisiones las toma la persona con discapacidad y el asistente es asistente. Sí. Solamente está para ser tu ayuda, tu asistente personal. Y bueno, puede o no generarse otro vínculo, pero en realidad es ese, ¿no? Exacto. Está para asistir y para que tú puedas concretar tus actividades de la vida diaria. Y en esta invitación a la marcha esta del 3 de diciembre, a esta movilización, bueno, la coordinadora de la marcha por los derechos de las personas en situación de discapacidad coloca una frase fuerte que dice: somos sujetos de derecho, no objetos de desecho del capitalismo. Sí, la verdad que es muy fuerte. Es una consigna que en realidad no fue votada por unanimidad, sino que fue por mayoría. Pero sí, o sea, en realidad objetos de desecho hace mucho tiempo, o sea, no viene de ahora, esto es hace mucho tiempo que la persona con discapacidad viene siendo una población, o sea, el colectivo viene siendo una población muy vulnerada, muy invisibilizada, con muchos mitos dentro de lo que se refiere a la persona con discapacidad, a que nos movemos en determinados ámbitos, como es el trabajo, la salud y la educación. Nosotros no, por ejemplo, no tenemos derecho a una sexualidad plena, o la gente considera eso, ¿no? Mucha gente todavía sigue considerando eso, a una salud sexual y reproductiva digna también, a la recreación, a, bueno, un montón de... A lo que tienen todas las personas. Exactamente, a movernos en los ámbitos donde nosotros consideremos que queremos. Exacto, exacto. ¿Y ustedes piensan que se ha ido avanzando en el tema? Digo, en cuanto a la consideración de la población en general... se habla mucho de que, bueno, ahora hay más accesibilidad, piensan que eso es suficiente. Yo les contaba antes de empezar, ayer cuando me preguntaban si había accesibilidad acá, yo pensé en la puerta de entrada del edificio, por ejemplo, y en la puerta del ascensor porque me preguntaron. Si no, tampoco me hubiera dado cuenta. Claro. Y no en todos los ascensores cabe una silla de ruedas, por ejemplo, o no todo el mundo puede subir 3-4 escalones. Exacto. ¿Eso está tenido en cuenta? ¿Ustedes piensan que se ha avanzado en eso? Se ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, en este momento voy a ser autorreferencial. Yo tuve mi accidente en el año 90. En el año 90 la ciudad era totalmente inamigable para lo que es una persona que fuera usuaria de silla de ruedas. Actualmente la ciudad cuenta con un montón de, por ejemplo, rebajes de cordón, transporte adaptado... plazas donde podemos interactuar, plazas inclusivas, que hay juegos para niños y niñas, incluso para, bueno, el Parque de la Amistad es un claro ejemplo de lo que es ¿no? De lo que es la convivencia, sobre todo, ¿no? Porque allá en Villa Dolores. Exacto, convergemos todos, tanto adultos, niños, las edades que sean, pero convergemos todos y todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Claro. Nos igualamos todos en ese parque. Y se ha avanzado muchísimo, pero falta mucho también. Sí, claro. Porque creemos también que la accesibilidad es solo física. Y no, es comunicacional también, es actitudinal. Sí. Los compañeros que a veces están en situación de discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, necesitan otras formas de comunicación. Intérpretes de lengua de señas, sistema braille, audiodescripción, lectura fácil... los compañeros que están en situación de discapacidad psicosocial, otro tanto. Entonces hay un montón de tipos de accesibilidades que todavía están faltando y por eso es que también seguimos dando esta lucha, ¿no? Está bien. Y una conciencia de la población también, ¿no? De que también lo tenga en cuenta. Y es lo que está bueno es esto, ¿no? El tema del diálogo y del poder brindar la información, ¿no? Que los canales de la información lleguen a todos y a todas de la misma manera. Sí, porque cuando empezamos a hablar de la temática, la ponemos sobre la mesa, se hace visible, ahí empezamos, nos hace un clic la cabeza, ¿no? Como diciendo, me están diciendo, sos persona, estás hablando de una persona que le están vulnerando los derechos, que no está pudiendo llegar a los lugares, el tema del trabajo, el tema de la educación. Sí. O sea, si tú no tenés una educación acorde y tú no sos incluido en un lugar... una escuela, en un centro de preescolar. Después, ¿cómo podés, si no tenés una formación, cómo accedes a un trabajo digno? Sí. Con los requisitos que se piden, que mínimo eso te iba a preguntar, es un sexto, ¿no? Es un bachillerato. Exacto, ¿cómo veían esta apertura o posibilidades de materia laboral en este caso? El tema es que... Porque hay llamados, un porcentaje, pero... ¿Eso es real? ¿Es importante o...? Las leyes están, pero el que esté algo escrito no te garantiza que se cumpla. Entonces están las dos, ¿no? Las dos leyes, la 18.651, que es la de protección integral de las personas en situación de discapacidad, que habla del trabajo en el ámbito público, y la 19.691, que habla del trabajo de la persona en situación de discapacidad en el ámbito privado. Ambas leyes te hablan de un 4%, de un mínimo de un 4% al menos en el público y en el privado, en los trabajos privados, a partir, creo que es de una nómina de 25 personas que tenga la empresa. Pero no se cumplen esos cupos. La Oficina Nacional de Servicio Civil nos brinda información y esos cupos no llegan ni a la mitad, menos de la mitad está llegando. Exactamente. Entonces, que una ley esté, digamos, ya promulgada, no te está garantizando que vos accedas al trabajo, accedas a la educación y a tantos ámbitos más. Totalmente. Así que por eso es que seguimos con esta lucha. Tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir enseguida. Seguimos aquí conversando con Dieva La Rosa, que es de la coordinadora de la Marcha del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hay un mensaje que manda Cecilia. Buen día, bueno, un saludo a la entrevistada y un abrazo solidario a esa causa y a ese reclamo. Le hago una pregunta, a ver si ella por casualidad sabe. Porque a ver, uno que anda bastante en la calle, como que ve últimamente que hay realmente muchos coterráneos con temas de vista, con bastón, tal vez de baja visión o ciegos, se ve mucho, y también mucha gente en silla de rueda, con falta de miembro. Yo calculo que deba de ser tal vez debido a accidentes fundamentalmente, no tanto a temas de diabetes, a veces como sucede que hay que amputar algún miembro o algo de eso. ¿Tiene la coordinadora, digamos, esta de discapacidades o al grupo que pertenecen, alguna idea de cuánta gente con discapacidad hay en el Uruguay y qué discapacidades priman más? Bueno, le quedo muy agradecida desde ya y bueno, suerte. Bueno, ¿cómo es el nombre de la compañera? Cecilia. Cecilia, bueno, Cecilia, muchas gracias por el mensaje. Un abrazo para ti también. Y sí, tenemos ideas, ¿sí? El último censo, que es el de 2011, habla de un 15% de la población del Uruguay total que está en situación de discapacidad. O sea que estaríamos hablando de 10 personas, 7 están en situación de discapacidad. ¿Cómo está distribuida, digamos, por discapacidad, por situación de discapacidad? Esos datos en realidad no los tenemos. Pero esperamos que para el próximo censo, y esperamos ser consultados también, porque esto es lo más importante, ¿no? La consulta siempre a los colectivos que trabajan en la temática, para poder elaborar un censo que también contemple a esta población de todo el Uruguay. Pues yo estoy hablando de Montevideo, pero es mucho más cruda las situaciones en el interior profundo. Hay cosas que no llegan, hay accesos que no se tienen. Y las vidas están siendo cada vez más menos, las dignidades más menoscabadas, ¿no? Sí, vos sabés que justamente yo estaba mirando ahora, recordando un caso de La Paloma Rocha, que siempre nos escribe el hermano de Víctor Hernández, Daniel Hernández, por toda la situación que vive su hermano, y que justamente cuando decías hoy de las cosas que se necesitan, ¿no? Él necesita una silla de ruedas especial, y no la consigue, lleva años buscando esa silla de ruedas especial y no la consigue. Pero claro, el día de las 24 horas las vive él. Exacto. Todos los días, las 24 horas las vive él. Y uno lo nombra acá cada tanto y decimos, está todo bárbaro. Pero bueno, y ahora La Paloma, que tiene un alcalde que está en situación de discapacidad también, ¿no? Exactamente el mismo caso. El mismo caso. Yo, justamente cuando empezó el nuevo alcalde, dije, bueno, ahora creo que van a tener una ayuda distinta. Pero bueno. La coordinadora, ¿cómo funciona la coordinadora? Supongo que integra colectivos esa coordinadora. Exacto, sí. Somos varias integrantes de varias organizaciones y también personas, o sea, que no integran ninguna organización, se pueden sumar a la coordinadora. En realidad el trabajo fuerte, en realidad son organizaciones que tienen que ver con la discapacidad, ¿cómo no? Por ejemplo, hay un compañero ahora que nos está acompañando, que es integrante de la red de Ollas del Cerro, de Ollas Populares, se integró porque también vive la temática, ¿no? En su barrio, en territorio. Y bueno, y la verdad que nos es grato que estas personas también nos acompañen y bueno, y también brinden su perspectiva de cuál es la en el territorio, ¿no? En el lugar, en los barrios, ¿no? En el asentamiento, en donde sea. donde no están llegando esas accesibilidades y donde no está llegando esa dignificación de vidas. La coordinadora en realidad empieza a trabajar fuerte a partir de octubre, porque claro, es para organizar la marcha, ¿no? Es lo mismo que pasa con la marcha de la diversidad, que también diversos compañeros integramos esa coordinadora. Es para organizar realmente la marcha, no todo lo que tiene que ver con la logística, con poder saber qué es lo que vamos a decir en la proclama, con cuáles van a ser nuestras nuestras posturas al respecto. Lógico. En ese día. Es toda una semana en realidad, es una movida de toda una semana que empieza el 29 ahora de noviembre, que es el lunes que viene, que se inaugura Montevideo Sin Barreras en la Plaza de Independencia, hasta el 3 de diciembre. Bien, esta movilización, digo, para que los oyentes vayan marcando allí, va a ser el próximo viernes 3 a las 5 de la tarde, Plaza Libertad. Y atenti, porque están poniendo a disposición transporte accesible y muletas, andadores y bastones canadienses. Para poder usarlos, hay que comunicarse, hay tiempo hasta mañana para comunicarse. Mañana, pasado, sábado 27. Uh-huh. Hay un teléfono de WhatsApp que es el 096-181-268. Y los datos que les van a pedir allí, obviamente, son el nombre, la cédula y a la dirección donde hay que mandar el transporte. Esto es una ayuda muy importante para poder ir a la marcha, ¿no? Sí, sí, sí. Así que nos quedamos con el número de WhatsApp. Si alguien lo necesita, no le dio el tiempo a anotar, se los damos con mucho gusto. Una actividad como esta, me imagino que se prepara ahora, desde octubre. ¿Qué pasa después? Al otro día, terminó la marcha, falta un año para la próxima marcha. ¿Qué se hace? ¿Cómo organizan actividades? En realidad, desde la coordinadora no organizamos actividades, pero desde nuestras diferentes organizaciones sí. Tratamos de seguir en articulación en otras coordinadoras, como puede ser la Coordinadora de Usuarios de Transporte Accesible, otros espacios como el Consejo de Participación de Personas con Discapacidad, la Mesa Permanente de la Secretaría de Discapacidad del PICHENET también trabaja todo el año. En ese sentido me olvidé de hablar de una reivindicación también, que el año pasado se presentó al otro día de la concentración que hubo, porque el año pasado no pudimos marchar, sino que hubo una concentración con un aforo determinado para cuidar, ¿no? Para cuidarnos entre todos y todas. Y se presentó el proyecto de ley, de renta básica incondicional y permanente para la persona en situación de discapacidad. Y eso todavía no ha salido. O sea, está. ¿Cuándo fue que se presentó? El 4 de diciembre. 4 de diciembre fue presentado. O sea, va a ser Estamos un año. Hablando hoy, 25 va a ser un año. Noviembre. Exacto. Va a ser, para la marcha va a ser un año. Sí, no, sí, el día de la marcha va a ser un año. Qué fuerte. Y no hemos tenido novedades. Y hay un montón de población, como ya hemos hablado, que lo está necesitando. Sí, por supuesto. Lo está necesitando sí o sí, porque es, o sea, su sustento del día a día. Sí. Porque una pensión no te cubre los gastos de una persona en situación de discapacidad. Las pensiones por discapacidad son muy exiguas. Y no cubren. Diego, y por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, que no se ha acercado a la coordinadora, ¿cómo puede hacer entonces para...? Te está escuchando ahora y dice, sí, para un familiar, ¿cómo se puede comunicar con bien usted? Bueno, este teléfono que pasaste es del compañero, bueno, voy a decir el nombre, Yamandú Rodríguez. Uh-huh. O sea, yo puedo dejar mi teléfono acá si ustedes quieren, para que se comuniquen con nosotros. Y cuando quieran, nosotros nos reunimos. Actualmente nos estamos reuniendo en el anexo de la Intendencia, que son la Secretaría de Discapacidad. Nos está brindando el soporte técnico, como se dice, ¿no? A veces porque tenemos reuniones por Zoom, otras veces porque, bueno, nos tenemos que reunir allí en el anexo y, bueno, nos brindan el espacio, ¿no? Físico, porque no tenemos otro espacio físico donde hacerlo. Pero con cualquiera de nosotros dos o, digo, más compañeros hay también, ¿no? Que después igual se pueden pasar los contactos. Estamos abiertos para que más personas se sumen. Sí. Sin duda, porque cuantos más seamos, siempre digo, ¿no? La construcción colectiva siempre es mucho más rica que hacerla. Cuantos más seamos, ¿no? Menos, no. Y no quedarse solo, ¿no? Porque eso para muchas cosas hay que plantearlo. No quedarse solo. Quedarse solo no te ayuda en nada. No. Y nosotros, por ejemplo, en la coordinadora tenemos discusiones que son, muchas veces no estamos de acuerdo los compañeros. Y eso no te hace a no seguir construyendo, porque podés construir hasta en el disenso. Y sí. porque es lo que hacemos, va de ahí, va por ahí, ¿no? Podemos estar en diferentes, podemos tener diferencias, pero sabemos cuál es el objetivo. Exactamente. Dignificar las vidas de las personas. De todos. Vamos a hacer una última pausa. Bueno, Diego La Rosa, en estos últimos minutos que tenemos para este encuentro, les recordamos que es este viernes 3 de diciembre a las 5 de la tarde en Plaza Libertad, que se hará esta marcha, que ahora le vamos a pedir que nos cuente cómo va a ser, cómo está pensada, para participar no solo los discapacitados, acá estamos todos convocados para estar en la marcha, hay transporte a disposición, también hay muletas, andadores, bastones canadienses, tenemos teléfonos a los que ustedes se pueden comunicar, así que los guardamos para compartirlos cuando los precisen, y bueno, la idea es que en esa marcha se participe la mayor cantidad de gente posible, que seamos todos. ¿Y cómo va a ser? Es una marcha que arranca allí y va hasta Plaza Independencia. O sea, concentramos a las 17 horas allí en Plaza Libertad, Plaza Cabancha, de las dos maneras se les llama, ¿no? Uh-huh, sí. Y a las 18 horas estaríamos partiendo hacia Plaza Independencia para poder leer la proclama allí en la plaza, que es ese mismo día se cierra, como les comenté, la Feria de Montevideo Sin Barreras, que bueno, también les invitamos a esa feria que empieza el 29. ¿Y qué es la feria? ¿Qué pasa en la feria? En la feria exponen diversas organizaciones que tienen que ver también con la temática de discapacidad, sus trabajos, venden sus trabajos también, artesanos, personas que bueno, que hacen otro tipo de trabajos, va a haber talleres también, va a haber charlas, después si quieren sí, también les pasamos el cronograma, sí, de la feria, que esto lo organiza Montevideo Sin Barreras, que en realidad lo organiza también desde Secretaría de Discapacidad, se viene organizando, y bueno, también hay una organización muy linda para esto, para este evento, claro, toda esta semana, y bueno, y como tú decías, Ángeles, estamos... vamos a convidarlos, ¿no? Los convidamos a que nos acompañen, porque es una causa de todos, ¿no? De todos y de todas esta sociedad, que en la que tenemos que involucrarnos, ¿no? Porque no porque no lo estemos viviendo, no quiere decir que no otro compañero, compañera, claro, otro uruguayo exacto, no lo esté viviendo, y no importa de dónde seamos, pero arriba y a estar todos juntos y juntas, que de esa manera es la mejor, ¿no? No aislarse. Exacto. La radio tiene una llegada a lugares muy íntimos de las personas, a gente que escucha y nadie más que ella sabe que está escuchando. Muchas veces se queda la radio como única compañía de alguna persona que tenga problemas. Esta es una buena oportunidad para romper con el aislamiento, ¿no? Totalmente. Juntarse. Totalmente. Y el ejemplo de estar en la calle, de movilizarse, de decir nosotros acá estamos presentes, invitando, eso es fundamental. Sí, completamente. Obviamente con mucha gente, con algunos inconvenientes que no quiere, que no se anima, que no tiene el ánimo necesario, pero también con estos dos años de pandemia que hemos venido, que se ha limitado la movilización, pero ustedes decidieron estar presente, que es un ejemplo, es un mensaje importantísimo. Sin duda que sí, y además es como hablábamos, ¿no? Nos sumamos todos en ese día, o sea, nos sumamos todos y bueno, y la causa es de todos, es como que digamos, no sé, las ollas populares, es una causa de todos también, claro, ¿no? Claro. Digamos, vamos a salir de la estructura, de nuestro nicho, de donde nos movemos, y ampliar un poco más la cabeza, que podemos colaborar y podemos estar participando en otras causas que de repente no son las nuestras, porque nosotros no lo estamos pasando, no lo estamos viviendo, no nos está faltando la comida, pero al compañero, la compañera, al vecino, a la vecina, sí. Claro. Entonces estemos y participemos cada vez más. Participemos y escuchémonos, sobre todo escuchémonos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros reclamos, nuestras necesidades, nuestras ganas, ¿no? Sí, es verdad. Y estemos verdad. Y bueno. La verdad que ha sido un gusto estar con ustedes acá. Un gusto ha sido recibirlos, Diego. Y a las órdenes para lo que necesiten de información. Y bueno, arriba la 36. Arriba el programa. Y bueno, invitados están para este 3 de diciembre. Y bueno, también convocamos para la Montevideo Sin Barreras. Muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido hasta la radio. Y mucha gente en esta época se refugia en el teléfono, te aviso. Por el sistema, pero mejor por teléfono. Y con lo de la pandemia. ¿Ustedes pero dijeron? Nada salva la presencialidad, ¿eh? Claro, nada la salva. Podemos tener pantallitas y pantallitas y pantallitas, pero ver una persona, estar así interactuando con la mirada es de esa cosa. Manera, ¿no? Es darnos un. Bueno, en este caso, capaz que no nos podemos dar un abrazo, un beso, pero. El abrazo y el beso no nos estamos dando con la mirada. Exactamente. Así que bueno. Bueno, quedamos a las órdenes, esperamos los datos de la feria entonces. Bien, los pasamos. Programa, allí cómo va a ser. Y a la audiencia toda, invitada para esta marcha. Gracias. Por favor, gracias a ustedes y a las órdenes.